Una semana más, aquí llego con todos vosotros para compartir esta hora de radio, para compartir esta luna y los versos, poemas y música que traigo en el zurrón. Hoy además con un guiño al día del libro, y por eso el libro, los libros van a ser protagonistas de nuestro programa. Los libros, la literatura, el leer, el placer de hacerlo. Soy José Antonio Laboreo, a partir de estos momentos, tu amigo, amigo Luna, y este programa se llama así, La Luna y Compañía, y lo que te ofrece cada 7 días es un rato de paz, de tranquilidad, un momento para relajarte, para olvidarte de todo lo cotidiano y simplemente cerrar los ojos y dejarte llevar. Hoy además el relato para mí tiene mucho significado, es una adaptación que he hecho del pájaro libro de Joel Franz, que espero sea de vuestro agrado. Además, tenemos unos cuantos colaboradores que van a recitar algunos de sus poemas favoritos, porque qué mejor que compartir en un día tan especial o en una semana tan especial como puede ser la semana del libro. Además de todo ello, algunas de las voces que vas a escuchar y un servidor, tenemos la suerte y la fortuna de que vamos a estar el domingo en una localidad llamada Berceo, que es la cuna de Gonzalo de Berceo, que como muchos, espero, sabréis, fue el escritor riojano y el escritor español primero en escribir esos versos, evidentemente en castellano antiguo, hace muchos siglos. Y como os decía, voy a tener la suerte y la fortuna de hacer de maestro de ceremonias en una presentación en la que el libro va a ser protagonista. Vamos a entregar un premio Berceo Lea Gonzalo en su tercera edición, y vamos a hacer también pues un milagro de los que escribió Gonzalo de Berceo, eso sí, adaptado al castellano actual, una mezcla, ¿no?, entre castellano antiguo y castellano actual, para hacerlo más asequible a todo el público. Así que si pasáis por La Rioja y queréis conocer la cuna del castellano, a Berceo, además está al lado de San Millán de la Cogolla, donde se respira literatura por todos los poros de la piel. Bien, pues concluye ya esta presentación y vamos a empezar el programa con un tema musical. Y como ya me conocéis, sabéis que aquí nada está puesto al azar. Vamos a empezar con los Donostiarras, La Oreja de Van Gogh. En la época inicial, allá por los años 80, con Amaya como cantante, uno de sus grandes éxitos fue esta canción que vais a escuchar, Rosas. Efectivamente, rosas y libros se regalan en San Jordi, y además hay un guiño en esta canción a un escritor fallecido en un accidente de tráfico cuando tan solo contaba con 40 años y había escrito una novela, Tiempo de Silencio, Luis Martín Santos. Como os decía, se hace un guiño en ella, en el verso resumiendo con prisas Tiempo de Silencio, que fue la única de sus novelas. Pues con ellos, La Rosa y La Oreja, os doy la bienvenida a La Luna y Compañía. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van. Que tenemos el rey. quisiste que te diera un beso. Con lo baratos que salen, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron 6 meses y me dijiste adiós. Un placer coincidir en esta vida. Ahí me quedé en una mano el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Hola, queridos oyentes, soy Ana y quisiera compartir con vosotros esta poesía, o mejor dicho, esta parte de un poema especial para mí. Me lo regalaron mis amigas cuando cumplí 15 o 16 años en una especie de pergamino que colgó durante años en la pared de mi habitación. Quiero dedicarlo a estas amigas que compartieron mi adolescencia y que hoy siguen estando ahí, y a todos los que me estéis escuchando. Para vosotros, Hagamos un trato, de Mario Benedetti. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro. Piensa simplemente que puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera. Igual puedes contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con vos. Es tan lindo saber que existes. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, no es para que vengas corriendo en mi auxilio, sino para que sepas que vos siempre puedes contar conmigo. Hola, queridos oyentes, soy Sofía. He elegido esta sonatina porque me parece pura poesía. Consta de 8 estrofas con 6 versos cada una y cada verso tiene 14 sílabas. Los versos de 14 sílabas se llaman alejandrinos. Seguro que a todos os suena, pero seguro que pocas veces la habéis oído entera. Voy a intentar darle entonación de cuento. A mí personalmente las estrofas que más me gustan son la primera y la última. Espero que os guste. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales. Y vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la luz, la dulzura de la luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? Tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Oh, quien fuera Hipsípila que dejó la crisálida! La princesa está triste, la princesa está pálida. ¡Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil! ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermoso que abril. ¡Calla, calla, princesa! Dice la hada madrina. En caballo con alas, ¿hacia qué se encamina? En el cinto la espada. Y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con un beso de amor. Para finalizar, espero que os haya hecho sonreír. La enseñanza que yo os traigo es que la tristeza se fulmina con un poquito de ilusión. Hasta pronto, queridos oyentes. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. El pájaro libro, de Joel Franz Rosell. Había una vez un libro que vivía en la biblioteca municipal. Su dirección era sala juvenil, estante de cuentos, tercera tabla, al final. Estaba allí desde hacía un montón de tiempo y ya había acumulado mucho polvo en el filo de las páginas. Sin embargo, vete a saber por qué, nadie lo sacaba a leer, que es como se saca un libro a pasear. Sería porque tenía pocas ilustraciones,

no te tengo, me muero por ti. Y cuando te siento correr por mis venas, me mata minuto, despacio, despacio, me quita la vida, me hace sufrir. ¿Qué es esto que siento? Un joven era yo cuando te conocí. Y mis amigos, mis amigos se reían de mí. ¡Qué cobarde eres! Pruébala y será más hombre, vivirás un mundo mejor. Y yo los creí. Pasando los días, te fuiste adueñando de todo mi ser, y hoy toda mi vida depende de ti. A cambio me das temblores constantes cuando estoy sin ti. No tengo dinero, destrozo a mi madre, ella que quería lo mejor para mí. Mis ojos vidriados no pueden llorar. Maldito sea el día en que te conocí. Escuchadme, jóvenes, sin drogas se puede vivir. Con ella no podréis vivir. Que no llegue el día que querráis saber qué siento con ellas. Me hace olvidar. Me siento feliz. Mentira, mentira, os lo digo yo, que siento en mi cuerpo un hierro caliente. Siento la abstinencia. Me siento morir. Ha destrozado mi vida, mi familia. No probad las drogas, os lo digo yo, si no queréis que os pase lo mismo que a mí, que queriendo un día llegar a conocer nuevas sensaciones, ¿sabéis lo que siento? Me siento morir y no tengo nada, pues no soy más hombre ni soy más feliz, y vivo en un mundo de drogas y vicio, y he dejado atrás a mi pobre madre, y hoy llora por mí. Hola, queridos oyentes, soy Merche y vamos a dedicar unos minutos a la poesía. Yo particularmente he escogido el poema Muerto de amor, de Federico García Lorca, uno de los mayores representantes de la poesía de la generación del 27, y que a mí me gusta mucho y espero que disfrutéis. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las 11. En mis ojos, sin querer, relumbran 4 faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata, la luna menguante pone, cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por los 1000 perros que no la conocen, y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían solo por los corredores, las 4 luces clamaban con el fulgor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre, tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte, un minuto intransitable de cabelleras sin hombres. Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche, serafines y gitanos tocaban acordeones. Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores, pon telegramas azules que vayan del sur al norte. 7 gritos, 7 sangres, 7 adormideras dobles quebraron opacas lunas en los oscuros salones. Lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba no sé dónde, y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces en los altos corredores. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Ya tengo en mis manos el que será mi próximo libro al que pondré voz para la ONCE, Los ancianos siderales, de Luis Mateo Díez. No hace ni una hora que lo acabo de recibir, así que todavía no tengo ni idea, pero hoy, en este programa especial, quiero hablaros del último que he grabado, que he leído también, por supuesto, Casas y tumbas, de Bernardo Achaga. En un principio, bueno, me atrajo, aunque no había leído anteriormente nada de él, precisamente porque nos une que ambos nacimos en el País Vasco. Él tiene unos cuantos años más que yo, en concreto creo recordar que son 69, 70 por ahí aproximadamente. 69, sí, que nació el 27 de julio de 1951. Por cierto, Bernardo Achaga es su seudónimo, su verdadero nombre es José Irazu Garmendia. Cuentos, novelas, poesías, ensayos. Miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca desde 2006, escribe principalmente en euskera y sus obras han sido traducidas a numerosas lenguas. Es además el escritor en euskera más leído y traducido de la historia. Nacido en Asteasu, de padre carpintero y madre maestra, ha hecho muchas cosas e incluso ha escrito guiones para radio antes de dedicarse a la literatura por completo. Su gran obra fue Obabakoak, que fue además adaptada al cine por Moncho Armendáriz. No se ha prodigado mucho este siglo en cuanto a novelas se refiere, 4 en total creo que ha escrito, si mal no recuerdo, y la última es la que os voy a resumir y contar brevemente, unas breves pinceladas. Ha sido mi primer libro, si he de ser sincero no me ha acabado de convencer, pero bueno, cada uno es un mundo y nos atraen cosas diferentes. ¿De qué va Casas y tumbas? Bueno, son 6 partes divididas en capítulos y un epílogo. Además es curioso, ¿no? Porque forma un alfabeto que conforma una novela que comienza en el año 1972, que nos da muchas pistas el final, el epílogo en forma de alfabeto, porque nos aclara cosas que igual podríamos tener dudas. Bueno, no podríamos decir una autobiografía, aunque sí ha volcado en todo el libro muchos recuerdos de infancia, de juventud y de madurez. La novela se inicia en el año 1972, un verano en la que a una localidad vasca llamada Ugarte llega Elías, un niño que viene de pasar una temporada en un internado en Po para aprender francés y ha vuelto sin habla. Allí entablará amistad con 2 de los protagonistas de este libro, Luis y Martín, 2 gemelos, y juntos pasan un verano muy, muy especial. Hay varios saltos, vamos también al año 70, en concreto cuando más protagonistas de este libro están realizando el servicio militar, y luego otros saltos temporales al año 85, 2012 y 2017, por lo que puede resultar un poco complicado. Incluso podemos decir que son historias casi como podrían verse, leerse también de forma individual. Es decir, una novela que ensambla 6 historias distintas en las que, como os decía, vivencias personales y recuerdos están muy presentes y si no te has dado cuenta, al final del libro él lo confiesa. Y el nexo común podría ser la amistad, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero la amistad. En concreto vais a escuchar un fragmento de la parte final del libro en la que uno de los protagonistas, uno de los gemelos, está sufriendo en el hospital, pues su hija ha tenido una peritonitis aguda y bueno, está viviendo una situación muy delicada y ella se está columpiando entre la vida y la muerte. Como os decía, son vivencias del propio escritor porque al final del libro confiesa que algo parecido ocurrió con una de sus hijas. Pues así suena este capítulo de esta novela que hoy os recomiendo, la última de Bernardo Achaga, llamada Casas y tumbas. Thank you. Orquídeas 2017. Era uno de los últimos días del verano, 6 de septiembre, miércoles. Recogieron las cosas esparcidas por la habitación 121. Las metieron en la pequeña maleta de color turquesa y se dirigieron hacia la salida del hospital por el pasillo de la unidad de pediatría. A la niña le habían dado el alta esa misma tarde, cuando se cumplían 10 días de su ingreso y posterior intervención de urgencia a causa de una peritonitis. «Nos vamos a casa, Garasi», le dijo Martín. «Ya era hora», dijo ella dándole la mano. Tenía 12 años y era una niña de rostro despierto, algo baja de estatura para su edad. Sus ojos, castaños, denotaban al mismo tiempo timidez y determinación. De camino al área de ascensores, se detuvieron en el mostrador del control de enfermería con el propósito de despedirse de la enfermera Rosa, pero esa tarde no trabajaba. La enfermera de turno, sentada delante de un ordenador, dejó lo que estaba haciendo y les tendió un papel. «Podéis escribirle una nota si queréis». Garasi tiró de la mano de su padre. Con un gesto, Martín indicó a la enfermera que volvería más tarde. Notó la vibración del móvil en el bolsillo de la camisa. La voz de su mujer sonó fuerte y nítida, como si la tuviera al lado. «Estoy delante de la puerta con el taxi». Fue una frase seca, carente de emoción. «Ya ha acabado la pesadilla, Ana. No puedo estar más contento», dijo él. La frase quedó como suspendida, a falta del reproche que la habría rematado. «En cambio, tú estás de mal genio, como siempre». «¿Venís o qué?», insistió Ana. El ascensor del hospital era enorme, con capacidad para unas 15 personas, pero a esa hora de la tarde apenas quedaban visitas, y Garasi y Martín lo compartieron solo con un matrimonio de mucha edad. Por las pocas palabras que intercambiaron, tenían un hijo ingresado. Las hijas, los hijos, ¿qué clase de vínculo se establecía con ellos? Cuando Garasi dejó de ser una niña y empezó a ser, con 8 o 9 años, una persona con voz y personalidad propias, él pensó que comenzaba su separación, una nueva etapa en la que ambos se irían distanciando. Garasi nunca sería para él alguien tan ajeno como el matrimonio del ascensor, pero sí una persona desligada de él, tan extraña quizás como en ese momento lo era su mujer. La transformación, un episodio minúsculo dentro de la transformación general del mundo, era necesaria e inevitable. Sin embargo, su previsión no se había cumplido. Garasi estaba ya a las puertas de la adolescencia y la sentía cada vez más adentro, como si se hubiera ido hundiendo en su espíritu. Además, se hallaba en todas partes. No podía mirar las fotos de las filas de niños que esperaban para subir a los trenes que los conducirían a Auschwitz. No podía leer las crónicas de las masacres perpetradas contra los indios lakotas o navajos, donde se hablaba de las niñas violadas por los soldados de la Cavalry. Él veía a Garasi en todos ellos. «Desde que soy madre, no puedo ver películas con niño». Se lo había dicho hacía tiempo Begoña, la compañera con la que compartía la dirección de la revista del sindicato, y a él, en esa época, cuando aún faltaban años para que naciera Garasi, le había parecido una ocurrencia. Ahora lo entendía perfectamente. En el exterior del hospital, bajo la luz natural, la piel de Garasi parecía hecha de nata. Le dio un beso en la frente para comprobar si tenía fiebre. No tenía. «Déjame», dijo ella apartándole. Su actitud ante el menor síntoma de enfermedad, casi policíaca, fastidiaba a Garasi. También le fastidiaba a él. Le provocaba además una enorme fatiga nerviosa. La tensión cansa más que andar saltando detrás de una charanga. Era otra de las frases de Begoña. Tenía razón Garasi y tenía razón Begoña, pero no era una manía fácil de superar. Ana subió casi corriendo las escaleras de la entrada del hospital. «El informe médico y el alta», dijo él pasándole un sobre. Ana lo cogió y le dio luego 3 besos a Garasi. «Saludos de parte de Odín. ¿Quieres saber cuándo vas a ir a hacerle una visita?». Ana trabajaba en un club hípico y Odín era el caballo preferido de la niña. Él las acompañó hasta el taxi y entregó al conductor la maleta de color turquesa. Garasi lo observaba desde el interior del coche. ¿No vienes a casa? Acuérdate, tengo que ir a la floristería. Garasi y él habían acordado comprar una orquídea blanca para el personal que la había atendido. Algunas familias lo hacían, en señal de agradecimiento, y la planta quedaba como una ofrenda sobre el mostrador del control de enfermería. Esa tarde, él solo había visto allí un helecho joven de color muy verde. «Es verdad», exclamó Garasi despidiéndolo con la mano. El taxi giró en la rotonda de enfrente del hospital y desapareció en una de las salidas. Su casa se encontraba a 10 minutos, en un barrio obrero de la ciudad. No podía quitarse de la cabeza la palidez de Garasi. Los resultados de los últimos análisis habían sido normales, pero eso no acababa de tranquilizarle. El optimismo se contagia, igual que el pesimismo. Lo solía decir la enfermera Rosa. También a ella le fastidiaba su actitud. No le gustaban las personas que se desanimaban fácilmente. Después de la operación de Garasi, estando la niña en la unidad de reanimación, él le había preguntado, ¿saldrá adelante? La respuesta de Rosa vino acompañada de un puñetazo en el brazo. Cambia de actitud, haz el favor. ¿Cómo no va a salir adelante? El puñetazo le dolió de verdad. Era una mujer fuerte. Si había que cambiar de postura a Garasi en la cama, lo hacía ella sola, sin ayuda de nadie. Hola, queridos oyentes, soy Diego García y os voy a leer una poesía escrita por una gran amiga mía, la cual me ha permitido leerla para todos vosotros. Dice así: he aquí postrada ante el más bello jardín, de sentimientos e ilusiones nace un nuevo jazmín. Rayos de sol dirigidos a una rosa sin abrir, mas la rosa está cerrada. De sus pétalos sangre se ve fluir. Rosa bella, rosa roja, abre tu cuerpo hacia mí, que eres la única flor que su belleza yo no vi. No quieras, niña hermosa, no quieras verme a mí, que por mi tallo corre la sangre del sufrir. Soy Belén. Hoy voy a pasar un ratito especial con vosotros hablando de poesía. En estos tiempos en que la crisis nos hace especialmente dura la vida, un día me llegó un correo con un poema de Mario Benedetti que nos dice que no debemos tirar la toalla. Habla de lucha y de esperanza. Me gusta mucho y se me apetece compartirlo con vosotros, para que sepáis que a pesar de los problemas, no estáis solos. Se titula No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos. Liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme,